Bueno, muy buenas tardes. Son las 8 de la tarde del miércoles 17 de octubre. Y aquí da comienzo a Navasis, programa de historia en Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM. Miércoles más, estáis escuchando Anábasis en Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo, 107.3 de la FM y para todo el mundo a través de www.radiocuca.org. Bueno, hoy no, la verdad que no preparamos mucho el programa, no hemos tenido demasiado tiempo a preparar cosas nuevas, pero bueno, tenemos varias en marcha, pero lleva su tiempo, como todos sabéis o imagináis. De todas maneras, no por estar menos preparado el programa va a ser peor. Nada, vamos a poner más adelante un audio, bueno, va a ser la parte central del programa de hoy, una entrevista a Xavier Cañadas, que estuvo preso por todo el asunto del caso Scala. Bastante torpeza a la hora de llevar la dirección de este programa, como podéis apreciar, siempre empezamos bastante torpes. Además, hoy el que os habla, está sobadísimo, así que nada, de mal en peor. Pero bueno, eso, lo dicho, hoy, a falta de haber preparado un asunto por nuestros propios medios, vamos a echar mano de una entrevista que realizó en su día el taller de radio de la Escuela Popular de la Prosperidad, de la Prospe, en Madrid, ya en 2006, ya hace 6 años, en diciembre de 2006, al compañero Xavier Cañadas. Y bueno, Xavier Cañadas de aquella había publicado como Turreco su libro Entre Muros, las prisiones en la transacción democrática, y estaba a punto de sacar con Virus su libro El caso Scala, Terrorismo de Estado y algo más, que bueno, yo sí que lo he leído hace unos meses. Está disponible, lo tenéis a vuestra disposición en la biblioteca de la radio, la Biblioteca Cuca, Biblioteca Social, que abre los sábados por la mañana de 11 a 2. Además, también tenemos el libro que sacó luego con Aldarull, el propio Xavier Cañadas, el Tubo, Terror y Miseria en las Cárceles Españolas de la Democracia, que se centra en su estancia en el penal de Ocaña, en unos años muy duros en las prisiones, y sobre todo tras la derrota tan aplastante de las opciones revolucionarias en la transición española. Tampoco voy a meterme yo mucho aquí a parlotear sobre el caso Scala, pues ya el propio Xavier lo hará en la entrevista que le hizo al taller de radio de la Prospe. Solo decir que, bueno, para resumir, aunque para los que no lo sepáis, el asunto de la Scala fue que no en una manifestación, sino el mismo día, bueno, el 15 de enero del 78 a la 1:15, un incendio arrasó el arrasó el Teatro Scala en Barcelona. Ese día, un rato antes, había tenido lugar una manifestación de la CNT contra los pactos de la Moncloa. Y bueno, Xavier Cañadas participó en el ataque a la Scala. Pero bueno, vamos, el atacar con molotovs el teatro, en el que además, en cuyo atentado o en cuya acción murieron de hecho trabajadores que estaban afiliados a la CNT, fue inducido por un confidente policial, Joaquín Hernández, fue el que incitó a unos chavales ahí a hacer algo más que ir de procesión ese día por Barcelona. Joaquín Hernández el Grillo, o también llamado el viejo anarquista, todo un personaje muy turbio, pero más turbios los que movían los hilos de todo esto con el impresentable de Rodolfo Martín Villa a la cabeza, ministro de Interior de la época, que había... Bueno, tiene muchas declaraciones así de efecto ante la prensa de aquellos años, que si el terrorismo de ETA no le preocupaba, que lo que le preocupaba era el crecimiento del anarquismo en Barcelona, etcétera. Recordar que la CNT mantenía una postura beligerante contra los pactos de la Moncloa, firmados por el PSOE y el PC y apoyados por sus respectivas correas de transmisión en el ámbito sindical, UGT y Comisiones Obreras. Fueron la principal herramienta para consolidar un estado de cosas que llega hasta nuestros días, o uno de los principales mecanismos en un momento de ofensiva obrera. Y bueno, la CNT estaba creciendo bastante más en Cataluña que en otras partes del estado tras la reconstrucción, aunque en algunas partes fuera de Cataluña también tenía una presencia destacable en algunos sitios, pero sobre todo Cataluña, una oleada de afiliaciones a la CNT reconstruida. Aquello ya de cuando la Scala, con bastantes desavenencias internas y demás, debido a la gente tan dispar que entró y a los choques políticos, a los choques políticos, sí, iba a decir ideológicos, políticos y sindicales. Y bueno, nada, el propio Xavier Cañadas, además de, bueno, recomiendo el libro, es un libro bastante breve, el del caso Scala, desmenuza todo el entramado este de terrorismo de Estado. Bueno, también habla de su actividad de aquella. Bueno, él estaba afiliado a la CNT, pero ya iba un poco por libre, con los grupos autónomos y demás. No escatima, y de hecho, bueno, la entrevista pues hablará de ello también, no escatima críticas a la CNT de aquella época, unas acusaciones bastante duras, no tiene pelos en la lengua, vamos. De todas maneras, es su testimonio, y pienso que es un testimonio muy interesante. Así que, nada, no sé qué más contar. Vamos a poner una canción y ya pasamos a la entrevista. Omar está morto. Omar está morto. Os peixes están mortos. Os peixes están mortos. As praias están negras. As praias están negras. As limpas mans. As limpas mans non están negras. Non están negras. O mar está morto. O mar está morto. Os peixes están mortos. Os peixes están mortos. As praias están negras. As praias. Pero as súas limpas mans. Pero as súas limpas mans. As súas limpas mans. Non están. Non están negras. O mar está morto. Os peixes están mortos. Os peixes están mortos. As praias están negras. Están negras. As súas limpas mans. As súas limpas mans. As súas limpas mans non están. Non están. Non están negras. Para no decir nada. Para eso sirven vuestras. culto al silencio. Una partida ya perdida de antemano. Una parodia de lo que en verdad somos. Un instrumento gracias al cual algún día estaremos todos ciegos. Sin voz, sin criterio, sin más cosa que miedo. Un mundo feliz lleno de seres perfectos. Ignorantes frente a todo, creyéndonos libres, sabiéndonos esclavos. La realidad hace daño a la vista. Abrid bien los ojos, este es el mundo que dabais por muerto. La realidad hace daño a la vista. La realidad hace daño a la vista. Abrid bien los ojos, este es el mundo que dabais por muerto. Una vez escuchad, queremos la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Algún día también ibais a tener que escuchar, porque nuestros oídos ya no dan de sí más. Y empezar a ver la realidad un palmo más allá de vuestra indiferencia y vuestra puta falsedad. Porque hay algo que siempre estuvo y estará, aquello que a vosotros os hace temblar. La realidad hace daño a la vista. La realidad hace daño a la vista. Abrid los ojos, abrid bien los ojos. Este es el mundo que dabais por muerto. La realidad hace daño a la vista. Abrid los ojos, abrid bien los ojos. Este es el mundo que dabais por muerto. ¿Qué podéis ver cuando no queréis ver? ¿Qué podéis ver cuando no queréis verlo? ¿De qué nos sirven vuestras palabras si después de todo no sirven de nada? ¿De qué nos sirven vuestras palabras si después de todo no sirven de nada? Que no sirven vuestras palabras y después de todo no sirven de nada. Que no sirven vuestras palabras y después de todo no sirven de nada. Nada, seguís escuchando Anábasis, miércoles 17 de octubre, son las 8 y cuarto. Esto es Radio Cucaracha, Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo en el 107.3 de la FM y para todo el mundo a través de www.radiocuca.org. Como dije antes, hoy vamos a aprovechar el buen trabajo que hicieron otras personas, ya que nosotros, bueno, sí que lo hemos hecho, pero no, los resultados todavía no son tangibles. Y eso, una entrevista que le hizo el taller de radio de la Escuela Popular de la Prosperidad de Madrid a Xavier Cañadas, un protagonista destacado de los hechos en torno al atentado del caso Scala en Barcelona de enero de 1978. Bueno, la entrevista en su día la conocimos a través de un buen programa de Sinchilik Irratia, de una radio libre de Orereta en el País Vasco, que era Scratche. No sé si seguirá todavía, pero bueno, probablemente utilicemos algún día de estos que no tengamos material propio, quizá volvamos a tirar de su apreciable trabajo. Y nada, eso, la entrevista sigue, el archivo está para descargar a día de hoy todavía en la página web del Centro de Medios Comunitarios de Madrid, que es audio.urcm.net. Y nada, sin más, vamos a ponerlo. Volver a insistir que si os interesa el asunto, tenemos los dos libros relacionados en la biblioteca social de la radio, en la biblioteca Cuca, que abre los sábados de 11 a 2 para todo el que se quiera acercar. Una biblioteca muy buena con un fondo que no para de crecer y vamos, centrada en asuntos políticos y sociales. Nada, vamos a poner la entrevista y luego ya despedimos. Hola, soy Javi del taller de radio de La Prospe y estoy aquí con Xavier Cañadas, que va a ser nuestro invitado y le vamos a entrevistar. Es uno de los implicados del caso Scala. Escribió el libro Entre Muros, las prisiones en la transición democrática, y ahora está escribiendo otro libro sobre el caso Scala. Y bueno, nos puedes introducir un poco de qué significó esto del caso Scala y cómo fue este montaje. Bueno, fue un atentado que se hizo contra la sala de fiestas de Scala de Barcelona en enero de 1978. Es un atentado que en principio el Estado achaca al movimiento libertario, en concreto en nuestras personas, las personas que estuvimos en la cárcel, pero es un atentado que hicieron las fuerzas de seguridad del Estado, en concretamente la Brigada de Información de Madrid de la Policía Nacional. Y pues queda un poco cómo hicieron ese montaje. Bueno, el montaje lo hicieron con un confidente provocador que lo introducen en el movimiento libertario en 1977 con la gente de la FAI. Y lo relacionan con una caída de una reunión que se estaba haciendo en Barcelona con 54 personas, con representantes de Portugal, Irlanda y Italia, creo, y no sé si de Francia había alguien más, y de Barcelona, y detienen a 54 compañeros. Cinco días después detienen a dos miembros de la FAI y a Joaquín Gamín Hernández, que es el que sería el confidente. Los detienen con una maleta llena de explosivos y otra llena de armas que previamente la policía había pasado a Gambín para que Gambín se la pasara a los compañeros de la FAI. Según entendido, fue después del transcurso de una manifestación que convocaba la CNT, ¿no?, donde explotan esas explosiones en el caso Scala y os acusan a vosotros de las explosiones y de las muertes de varios trabajadores. Sí. ¿Y se lo puedes contar un poco cómo fue lo de la manifestación, el montaje, cómo se hace el lío Gambín, las reuniones que tuvisteis con él, cómo se intenta? Bueno, reuniones con él, la verdad es que no tuvimos ninguna. Yo conozco a Gambín del día anterior a la manifestación, el día anterior al atentado, de hecho. Es la primera manifestación legal de la CNT, es una manifestación contra los pactos de la Moncloa y contra las elecciones sindicales, que se convoca para el domingo 15 de enero de 1978 en las Atarazanas de Barcelona, una manifestación a la que acuden 10.000 personas y que acaba en la Plaza de España sobre la una del mediodía. El día anterior a la manifestación es como yo conozco a Gambín, lo conozco en casa de Cuevas, otro de los implicados en el caso. Cuevas nos invita a mí y a otro compañero a su casa a tomar el café para conocer al Gambín este, que venía a Barcelona, supuestamente venía a Barcelona, en medios libertarios se le conocía como el viejo anarquista, pero que ya el año anterior, en el 1977, con la caída de los 54 de la FAI, ya se sabía que era confidente de la policía, la CNT ya sabía que era confidente de la policía, porque había recibido una información de Luis Andrés Sedo, que entonces era secretario de la Federación Local de Barcelona. ¿Y qué hechos sucedieron durante la manifestación y después para que os puedan involucrar a vosotros en ese caso? O sea, me refiero a cuando paséis por la puerta y veis lo del humo. Bueno, la manifestación se acabó, como te digo, a la una. Entonces, Gambín nos dijo que fuéramos a tirar los cócteles a la Scala y nosotros le dijimos que no, que nos íbamos a deshacer de ellos en una cloaca. Empezó a decirnos que éramos unos cobardes, que vaya mierda de anarquistas, que cómo se iba a hacer la revolución con niñatos cobardes como nosotros. Total, que nos convenció y fuimos hacia la Scala. Nos dio 200 pesetas para que cogiéramos un taxi para que llegáramos más pronto. Fuimos hacia la Gran Vía a coger un taxi y allí nos encontramos con unos compañeros de Rubí que conocía Cuevas y estuvimos un rato hablando con ellos. Ellos decían que no, nosotros que sí. Total, los convencimos para que nos acompañaran a la Scala. No cogimos el taxi porque 7 personas no cabían en el taxi y nos fuimos andando por la Gran Vía hasta llegar al Paseo de San Juan y subimos el Paseo de San Juan andando hasta el Consejo de Ciento, que ahí es donde está la Scala. Cuando íbamos subiendo por el Paseo de San Juan, por la parte de atrás de la Scala veíamos como una columna de humo muy grande, pero no conocíamos la zona y no sabíamos si era una fábrica, una panificadora, no sabíamos lo que era. El caso es que nosotros durante el camino habíamos convenido que uno de nosotros, en este caso yo, probaría si las puertas de la Scala estaban abiertas o cerradas y si había alguien en el vestíbulo. Si había alguna puerta abierta o había alguien en el vestíbulo, no tirábamos los cócteles. Llegamos a la Scala, yo intenté abrir las 4 puertas que habían, estaban todas cerradas, no había nadie en el vestíbulo. Bajé las escaleras y tiramos los seis cócteles que llevábamos. Salimos corriendo y cuando llegamos a la otra acera del Paseo de San Juan, vimos que ya no había fuego en la puerta de la escala, de los cócteles que habíamos tirado, y la columna de humo seguía saliendo por detrás. Luego también hubo un kiosquero, ¿no?, que se quería presentar como testigo y pasó un suceso extraño, y también unas fotos que desaparecieron que demostraban que los destrozos fueron desde atrás y lo del peritaje y todo esto. O sea, ¿puedes explicar un poco cómo van desapareciendo misteriosamente todas las pruebas? Bueno, cuando nos detienen a nosotros, la sala, el atentado a la sala de fiestas se produce el domingo día 15 de enero del 78, según los bomberos de Barcelona y la policía, a la una y cuarto del mediodía, y nosotros tiramos los cócteles en la puerta de la escala a la una y media, un cuarto de hora más tarde. Tres días después de estar detenidos en comisaría en Vía Layetana, tras interrogatorios con sus correspondientes torturas y demás, sale nuestra foto en la prensa y el kiosquero de delante de la escala, que en el momento en que nosotros llegamos a la escala no estaba, estaba el kiosco cerrado, ve nuestra fotografía y entonces se va al juzgado que está instruyendo nuestra causa a declarar para decir que no hemos sido nosotros, que él ha visto entrar a cuatro personas vestidas con traje, con corbata, con unas maletas extrañas en la escala y media hora después salir. El juez que instruye la causa no le deja declarar. El guardia civil este se pone en contacto con nuestros abogados y se va al notario por el que estaba haciendo el testamento de sus propiedades y hace una declaración jurada diciendo que no hemos sido nosotros, que él ha sido testigo presencial de estas cuatro personas con traje y tal. Al día siguiente aparece muerto en una calle de Barcelona con un tiro en la nuca y no hay investigación, la policía no investiga nada. En la prensa sale que puede ser un ajuste de cuentas o algo así, ¿no? Luego, pues también sabemos, son informaciones que van saliendo después, que los vecinos de alrededor de la escala oyen dos explosiones. Sabemos también que los dos depósitos de gas propano que habían dentro de la escala no explotaron, por tanto las explosiones debían ser de dos bombas, porque los cócteles Molotov que tiramos solo hacen llamarada, no explotan. Y entonces un vecino de delante de la escala, un fotógrafo aficionado, al oír las dos explosiones, sale con su cámara al balcón de su casa y se tira pues bastante rato haciendo fotos a todo, pues a la columna de humo, a todo el incendio, a todo el atentado, vamos. Esas fotos al día siguiente las compra alguien en nombre del Noticiero Universal y desaparecen todas las fotos, y solamente una se cuela en la prensa, que sale publicada dos días después en la portada del Correo Catalán, en la que se ve perfectamente que la sala, por el lugar donde nosotros tiramos los cócteles, es decir, por la entrada, está totalmente intacta, ni siquiera está chamuscada, y que toda la sala de fiestas está destruida por detrás. Y también fue derribado el edificio, ¿no?, donde se encontraba la sala de fiestas Scala, antes de poder hacer un peritaje judicial sobre las explosiones y todo eso. El gobierno civil, el gobernador civil de Barcelona, ordenó la demolición de los restos de la escala y la retirada de los restos de la escala un mes después del atentado, antes de que se hubiera hecho el peritaje oficial. Por aquel entonces nuestra causa está en la Audiencia Nacional. El juez de la Audiencia Nacional se entera de la orden esta del gobernador civil y entonces encarga a un perito oficial que vaya a recoger cascotes y analice a ver si encuentra sustancias extrañas. Hacen un estudio en laboratorio y descubren que entre los restos hay fósforo. El fósforo es material propiedad del ejército y este informe desaparece. O sea, todas las pruebas que podían indicar que es una explosión montada por el propio Estado desde dentro son las que van desapareciendo sistemáticamente. Sí. Luego también Gambín, tres años después, contó todos estos hechos y lo reconoció, que es cuando le detienen, ¿no? Creo que era tres años después que a vosotros. Y eso tampoco sirvió para ninguna instancia judicial el que reconociera de... Bueno, de hecho a Gambín no lo detienen, se entrega a él porque durante la celebración del juicio contra nosotros en diciembre de 1980 está participando en una operación contra ETA, sale mal la operación, ETA descubre a Gambín, a partir de ahí ya para la policía no es útil, no le sirve de nada, lo dejan colgado. Y entonces Gambín se encuentra, por un lado, que ETA va a ir a por él a matarlo, que la policía lo ha dejado colgado, que a lo mejor algún anarquista radical se lo encuentra por la calle un día y lo mata, y decide entregarse a la policía. Y entonces se va a la estación de Valencia, a la estación de tren de Valencia, con una maleta de explosivos y de armas, y se entrega a la Guardia Civil. Él era confidente de la Policía Nacional y se entrega, o vamos, hace que lo detenga la Guardia Civil. Él reconoce estos términos después en una entrevista. No lo detienen, se entrega a él para que no lo maten en la calle. En vuestra defensa tampoco dejaron testificar a otros testigos de que llevasteis, diciendo que si estabais en otro lado, etcétera. O sea, vos puedes explicar también cómo fue el proceso de impediros cualquier tipo de defensa. Bueno, pues nuestra defensa, entre otras cosas, pues pedía la declaración jurada que el quiosquero delante de la escala había hecho delante de su notario, pedía la declaración de Rodolfo Martín Villa, entonces ministro del Interior, pedía la declaración de los hermanos Riva, propietarios de la escala, pedía la declaración del jefe del cuarto grupo de la Brigada de Investigación Criminal de Barcelona, y luego pedía la declaración de 30 personas que testificaban que en el momento del atentado estábamos en un bar haciendo el vermut, en un bar situado a 15 kilómetros del lugar de los hechos, haciendo el vermut con ellos. Todas estas peticiones de nuestra defensa fueron denegadas por el tribunal y fuimos a juicio en indefensión completa. Vosotros en el juicio y durante toda la estancia que estuvisteis en prisión no reconocisteis haber tirado los cóctel molotov, si no me equivoco. Esta va a ser casi la primera entrevista donde se reconocen estos hechos, ¿no? Sí, nosotros en comisaría firmamos la declaración que previamente había hecho la policía, ni siquiera nos tomaron la declaración, eran declaraciones que previamente había hecho la policía. Pues después de 3 días de intensas torturas firmamos la declaración policial y a partir de ahí siempre tomamos la decisión de negar cualquier vinculación a los hechos. Entonces, a partir de ahí siempre negamos todo, en el juicio también negamos todo. Había gente de la CNT que consideraba que valía la pena que reconociéramos haber tirado los cócteles, porque así técnicamente se podía haber demostrado que unos cócteles no podían destruir la escala, y entonces técnicamente se podía haber llegado a demostrar que a lo mejor había otra cosa allí que no los cócteles Molotov. Pero bueno, nosotros desde el principio tuvimos claro que quien estaba en la cárcel éramos nosotros y quien decidía la estrategia éramos nosotros. Si acertamos o nos equivocamos, pues no lo sé. El caso es que nos condenaron a 17 años y a lo mejor si lo hubiéramos reconocido lo hubiéramos puesto todo en bandeja y nos hubieran condenado a 80. Casi hay que dejar claro que la destrucción de la escala y las muertes las provocan las explosiones del interior y no los cócteles Molotov. Por descontado, los cócteles Molotov. En el año 1977, después del asesinato de los miembros de la Baader-Meinhof en una prisión de máxima seguridad en Alemania, se hace una manifestación por el Paseo San Juan y se tiran cerca de 60 cócteles en la puerta de la escala y no pasó nada, ni siquiera se chamuscó la entrada. Nosotros sabíamos perfectamente que tirando esos 6 cócteles en la puerta de la escala no iba a pasar absolutamente nada, ni siquiera se iba a chamuscar la puerta, que realmente es como pasó, no pasó absolutamente nada. Entonces, si la escala se destruyó y murieron 4 trabajadores, es que alguien metió bombas ahí dentro. Las 2 explosiones debieron ser de bombas. Y luego además en comisaría, cuando yo estuve en comisaría, en un momento en que me llevaban al despacho donde tienen las fotografías a reconocer a gente, vi una carpeta de color verde con letras de color escritas con rotulador rojo que ponía caso escala fósforo del Pani. ¿Puedes explicar lo del fósforo del Pani? Porque creo que es una historia interesante también de dónde sale ese fósforo. A mediados de 1977, es decir, el año anterior, en la prensa sale un artículo que ha habido un asalto al cuartel del Pani. El cuartel del Pani es un cuartel militar de Gerona, y que se han llevado armas y explosivos. Acusan del asalto ese a un chaval que está haciendo el servicio militar y que tiene antecedentes por ser miembro del PORE, del Partido Obrero Revolucionario de España, trotskistas. A los 4 meses le dan la libertad al chaval y ya no se vuelve a hablar nada más del proceso. O sea que no, realmente no fue un asalto al cuartel del París, sino posiblemente los propios servicios secretos o la propia Brigada Central de Información de Madrid fue quien se llevó de ahí las armas y los explosivos entre los que había fósforo. Que luego, porque presumiblemente, además, fueron los utilizados para hacer las bombas del caso Scala. Se supone que sí, lo que suponemos es que sí. Las pruebas, el análisis en el laboratorio, el peritaje oficial, que luego se pierde y no llega a juicio, así lo demostraba, que ahí había fósforo. Y el fósforo es material que solamente tiene el ejército. Lo utilizan para hacer bombas de napalm. A través del juicio y de todo este montaje, tanto mediático como policial, porque la prensa también, la prensa burguesa, por lo visto, metió ahí también bastante caña contra el movimiento libertario, la CNT, y vamos, en general, contra el movimiento, ¿no? Y contra otras personas que a lo encargaron en el montaje. Os cayeron 12 años de cárcel, de los cuales cumplisteis 8 efectivos, si no me equivoco. No, nos cayeron 17. Nos pedían 80 años a cada uno, nos cayeron 17. Nos condenaban a un año por fabricación de explosivos, 3 años por transporte de explosivos, 6 años por imprudencia temeraria con causa de muertes y 7 años por estragos con causa de muertes. Recurrimos la sentencia al Tribunal Supremo por 518 defectos de ley y de forma y por nuestra defensa recurrió, por 518 defectos de ley y de forma y porque nos condenaban 2 veces por lo mismo. La condena era una condena de 6 años por estragos, por imprudencia con causa de muertes, y la de 7 por estragos con causa de muertes. No nos podían condenar en 2 condenas con causa de muertes. Recurrimos al Tribunal Supremo y al año el Tribunal Supremo rechaza el recurso de nuestra defensa y nos viene la sentencia de 17 años confirmada, de las cuales, de la condena de 1 año por fabricación de explosivos, nos conceden la libertad condicional porque no teníamos antecedentes penales, y entonces se nos quedan 16 años, de los cuales cumplimos la mitad, 8, lo legalmente cumplible en aquella época con la redención de pena por trabajo y la aplicación de la libertad condicional. La CNT oficialmente siempre se ha reivindicado como presos del sindicato, como presos de la CNT. ¿Pero a vosotros os dio un apoyo real, os sentisteis respaldados por la CNT desde dentro? Al principio, cuando salió nuestra noticia de que nos habían detenido, la CNT dijo que no teníamos nada que ver con la organización, y lo entendimos perfectamente. Al principio es lo que hay que hacer, desmarcarse lo que se pueda de las movidas gordas, pero después sacó algún comunicado. En un principio la CNT, como organización, como CNT, dijo que se iba a querellar contra el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, contra la policía de Barcelona y contra la prensa por las informaciones sacadas contra nosotros. Sacaron alguna octavilla diciendo que era todo un montaje policial y que nosotros no teníamos nada que ver con el atentado. Pero hacia mediados de 1978, en una reunión plenaria de la CNT en Madrid, se decide dejar de apoyarnos, porque consideran que es prioritario reorganizar el sindicato. La CNT incluso también utiliza el caso Scala para ver que hay un montaje policial, como por ejemplo el de Eduardo García, que sigue actualmente en prisión, para decir, por ejemplo, en este caso, que las cartas bomba no la pudieron... Bueno, todos sabemos que está un poco informado del caso, sabe que Eduardo García no envió esos paquetes, pero siempre se ha dado como una versión oficial desde la CNT, o oficiosa por lo menos, de que esos paquetes bomba han sido enviados por la policía, cuando hay mucha gente que cree que no ha sido Eduardo García, pero sí que ha sido desde el Movimiento Libertario, y fueron reivindicadas desde parte del Movimiento Libertario. ¿Tú crees, qué opinas de que la CNT justifique siempre que todos los actos de violencia venga por parte de la policía, y que no reconozca ningún acto de violencia revolucionaria después del 77 por lo menos, y que siempre ponga como excusa vuestro caso, el caso Scala, cuando además ahora sí estáis admitiendo de que vosotros utilizasteis violencia revolucionaria? Bueno, eso de la violencia revolucionaria, ¿cómo lo quieras llamar? ¿O acción directa violenta? Sí, llámalo como quieras, yo acción revolucionaria no le he llamado nunca, acción directa si quieres igual sí. Lo estoy reconociendo yo, el resto de mis compañeros no lo están reconociendo, ojo, lo estoy reconociendo yo. ¿Por qué la CNT siempre hace referencia al caso Scala cuando pretende justificar un caso de estos? Bueno, pues porque políticamente siempre les ha sido rentable el caso Scala. Si durante un tiempo, si durante los 6 primeros meses nos apoyaron y si después continuaron durante algún tiempo sacando algunos artículos en el Solidaridad Obrera o en el CNT, era simplemente para rentabilizarlo políticamente como a época hacía cualquier otro partido político, sindicato, comunista o no. Era rentabilización política. En cualquier caso, el que la CNT ahora, cuando hay una movida estas como la que acabas de contar del chico este de las cartas bomba y tal, intente desmarcarse y acusar a la policía, pues a mí me parece una buena estrategia, la verdad. Yo es que considero que el movimiento libertario nunca en toda su historia ha reivindicado ninguno de los atentados que ha hecho, y ha hecho unos cuantos, y es que no hay que reivindicarlos, eso lo hacen los marxistas. Cuando reivindicas un atentado, cuando reivindicas una acción, la reivindicas para rentabilizarla políticamente. Si somos anarquistas. Luego, estuvisteis 8 años en prisión y pudiste ver, que lo cuentas en el libro de Entre Muros, cómo fue el cambio de las prisiones franquistas a las nuevas prisiones democráticas. Pues, ¿puedes explicar cómo viviste tú este cambio? Porque a mí, por lo menos en la lectura del libro, me sorprendió mucho, porque se recrudecieron mucho las condiciones en prisión en la democracia, al contrario de lo que se podría pensar. Bueno, yo de hecho no viví el cambio de las prisiones, la dictadura y la democracia. Yo entré en plena democracia, entré en enero del 78, la transición democrática viene desde la muerte de Franco y concretamente con las primeras elecciones, entre comillas, libres del 77, con lo cual lo que empecé viviendo fue las cárceles de la democracia. En 1978, después del asesinato de Agustín Rueda Sierra, un compañero anarquista, en la cárcel de Carabanchel, de manos de los carceleros de la prisión, el Grapo, es el grupo que lo reivindicó, asesina a justicia al entonces director general de prisiones, Jesús Arat, y nombran director general de prisiones a Carlos García Valdés, que no era funcionario de prisiones ni era miembro de la cúpula directiva de prisiones, era un tecnócrata simplemente. Entonces este señor hizo toda una reforma penitenciaria, que fue una reforma, en la época fue una reforma penitenciaria revolucionaria, por así decirlo, y que pues teóricamente parecía que iba a cambiar todo el sistema que venía heredado desde el franquismo. Pero claro, nosotros los presos nos dimos cuenta desde el principio que poco podía cambiar el funcionamiento de las cárceles, teniendo en cuenta que lo único que se cambiaba era la letra de la ley, pero los mandos, los directivos, seguían siendo franquistas, venían de la herencia del franquismo, no se cambiaba ningún directivo. Bueno, el señor este, Carlos García Valdés, hizo una reforma revolucionaria, que sobre el papel está muy bien, muy cercana a las políticas penitenciarias de los países nórdicos, que son las más, en el papel siempre, las más abiertas de Europa. Y a partir de la reforma esta que se aprueba en la reforma se hace en el 78 y se aprueba en el 79, a partir de aquí se empiezan a hacer toda una serie de reformas del ordenamiento interno de prisiones, y toda la ley se va a la mierda. De hecho, hoy no existe ningún artículo de esa reforma penitenciaria que se aplique, porque han sido todos cambiados por las diferentes modificaciones de la ley, del reglamento interno de prisiones, que no es más que otra cosa que la continuidad de la política franquista en las prisiones. Por ejemplo, en el libro cuentas que antes organizabais los turnos de limpieza a los presos y otros turnos, y que eso, aunque pueda ser como que te obligan a trabajar, de que era mejor a que lo hagan los turnos de limpieza de fuera, porque antes organizabais asambleas para preparar esos turnos, tenéis el tiempo de hacer esos turnos en vez de estar en la celda, pues estabais en cocina, limpiando, etcétera, y ahora todo ese tiempo que se sustituye en hacer todo eso y toda esa comunicación y colaboración entre los propios internos, es tiempo que se está en la celda aislado. Bueno, pero ese es un momento muy corto, eso será pues desde marzo, desde finales de marzo de 1978 hasta mediados de junio de 1978, que es el periodo conocido como la cogestión, que es una propuesta de Carlos García Valdés, el autor de la reforma penitenciaria, que viendo la situación de los presos, cómo están, que todavía siguen abiertas galerías de aislamiento, que la tortura sigue estando al orden del día, instaura una cosa que se llama cogestión, que es lo que hace que durante un tiempo los presos participen en la cogestión de la cárcel, pero simplemente en la cogestión de la, pues de la limpieza, de la comida, de alguna cosa. Evidentemente los presos en esa cogestión no podíamos salir a la calle, con lo cual seguíamos siendo igual de presos. Ya te digo, en la modelo de Barcelona concretamente, que es donde yo lo viví, este periodo duró desde finales de marzo del 78 hasta mediados de junio del 78, y concretamente sé que en Carabanchel, por informaciones que he tenido recientemente, duró 9 meses. O sea, depende de en qué prisión duró más tiempo o duró menos tiempo. ¿No crees que se recrudecieran entonces las prisiones? ¿Crees que siempre ha sido igual de duras? ¿O si crees que ha habido un recrudecimiento progresivo de las prisiones? Yo creo que las prisiones siempre, como es un estamento oculto, es esa parte del Estado que nunca nadie sabrá nada, como la de los fondos reservados, nunca nadie sabrá nada. A dónde van de prisiones no sale nunca nada en la prensa. De hecho, en el 1970, a principios de 1979, hay una orden tácita del gobierno a la prensa para que no vuelva a publicar nada de lo que sucede en prisiones, a no ser que sea un comunicado enviado directamente por los directores de las prisiones. Hasta principios del 79, todas las luchas que hizo la COPEL dentro de la cárcel y todas las reivindicaciones salieron en la prensa publicadas, y a partir de principios del 79 ya no salió nada más, después de el acuerdo tácito este entre el gobierno y los medios de comunicación. Yo creo que las cárceles han sido duras siempre y serán duras siempre. El simple hecho de estar en la cárcel ya es duro. Y si se recrudecieron o no, bueno, pues hubo épocas del franquismo. El principio, por ejemplo, después de la guerra civil, fue muy duro. Ahí no solamente torturaban a la gente, sino que además los asesinaban dentro de la cárcel. Durante la democracia, teóricamente, tenía que haber cambiado la situación en las prisiones, y más con esa reforma penitenciaria que se hacía, pero no cambió nada. Siguió todo igual que antes. A mí sí me daba la sensación, leyendo tu libro, cuando vas contando un poco el día a día en la prisión, a mí sí se me hacía más duro cuando cuentas después de la reforma cómo se instala, por ejemplo, todos los sistemas de videovigilancia, cómo estáis más tiempo en las celdas, más tiempo aislados, cómo se hace imposible la posibilidad de fuga, que antes, pues eso, por lo menos estabais los presos unidos, tenéis más tiempo de conversación, más tiempo de no estar aislado, más convivencia entre vosotros, a su vez con las luchas de la COPEL y otras luchas en prisiones, estáis más unidos los presos, como siempre estaba la mentalidad, que no me acuerdo quién dijo la frase, que la obligación de todo prisionero es intentar fugarse, pero y tenéis siempre como esa posibilidad viva, ¿no?, y que era una especie de esperanza, y que con todo el cambio como que todo eso desaparece y que solo queda estar resignado, estar aislado en tu celda, exceptuando el poco ratito que tienes de patio. Pero creo que o en el libro no lo explico bien o no lo has entendido bien, porque no digo eso en el libro. Me dio esa sensación, a mí se me hacía más duro la bueno, última parte. En el libro lo único que cuento es que en la primera época que yo estuve en la cárcel existe la COPEL, existe una solidaridad entre todos los presos, pero eso no quita que durante todo ese tiempo de lucha de la COPEL las condiciones de vida no fueran duras. De hecho, fueron las condiciones de vida más duras. A la gente, cuando había un corte de venas o una huelga de hambre o un motín reivindicando las reivindicaciones históricas de los presos españoles, a la gente se las secuestraba y se las llevaba a celulares y se les machacaba a palos. De hecho, en 1979 inauguran la primera cárcel de máxima seguridad de España, que es Herrera de la Mancha, y ahí se dedicaron a torturar sistemáticamente, diariamente, a todos los presos, mientras que en el resto de las prisiones seguíamos haciendo asambleas y seguíamos pues intentando organizar otras luchas. Pero eso no quiere decir nada. Lo que pasa es que después, cuando se muere la Koppel, pues yo creo que se muere básicamente porque empieza a entrar masivamente heroína dentro de la cárcel. Cuenta que en el año 78, cuando yo entré, lo máximo que había así considerado como drogas ilegales era hachís. No había nada más, no había ni cocaína ni heroína. Y a partir de finales del 78, principios del 79, empieza a entrar la heroína masivamente. Traficantes de cocaína en el 78 se podían contar con los dedos de las manos, y traficantes de heroína, ninguno. Es a partir del 79 cuando irrumpe, de hecho, además, en España, ¿no? Que de hecho es a partir de finales de 1978 que irrumpe con fuerza la heroína en Euskadi para cargarse el movimiento Abertzale. Y es el Estado quien introduce la heroína en Euskadi, y es el Estado quien introduce la heroína en las prisiones para acabar con el movimiento de los presos. El cambio que hay de cuando existe la Koppel a cuando deja de existir la Koppel, bueno, es más duro cuando acabas en celdas de castigo por protestar por algo o por hacer una lucha por algo. Pero la vida sigue siendo la misma, la vida dentro de la cárcel sigue siendo la misma. Cuando está la Koppel, pues te sientes como más libre, como más revolucionario, si quieres, porque estás imbuido ahí en una lucha colectiva. Y cuando desaparece la Koppel, pues te quedas tú solo y estás imbuido en tu propia lucha, y luchas tú solo contra el sistema. Esa sensación que me pareció a mí, de que parecía más opresivo lo último, no es por el cambio de las prisiones, sino al desaparecer la lucha de la Koppel y encontrarte solo, ¿no? Es la desaparición de la Koppel, y por tanto la lucha de los presos unidos en las cárceles, la entrada masiva de la heroína, el hecho de que la reforma penitenciaria empezaba a premiar la buena conducta de los presos, más que la buena conducta, la colaboración de los presos con el sistema. Con eso se potencia la aparición de cada vez más chivatos, gente que se chiva de otra gente por obtener beneficios penitenciarios. Se endurece en ese sentido, en el sentido de que la solidaridad deja de desaparecer, porque la mayoría de las personas que están entrando en la cárcel están entrando a consecuencia del consumo de heroína, pues ya sea o atracando o traficando con la heroína, y son personas que están enganchadas a la heroína y que por un pico se chipan hasta de su madre. Y se endurece en ese sentido, simplemente en que ya no hay la solidaridad. Luego también, en tu estancia en prisión, coincidiste con Oler Boadella. Creo que hubo una especie de encontronazo ahí también. ¿Podrías explicar esto? Para muchos fue como una especie de héroe, porque fue como casi prácticamente voluntario el que fuera a prisión, y mucha gente le tiene como un héroe de la transición. ¿Podrías explicar cómo lo viviste tú desde dentro y cómo, qué sensación te dio y cómo fue el encuentro que tuviste dentro? Bueno, el encuentro que tuvimos dentro fue fatal, porque fue el tío él quien se dirigió a nosotros, porque nos veía fregar el suelo de la galería con los demás presos. Entonces él, como iba de preso político, que consideraba que nosotros lo que teníamos que defender era el estatuto de preso político y no fregar las galerías con la chusma. Pero como nosotros desde siempre, como personas anarquistas o defensores de la anarquía, hemos considerado que somos presos sociales igual que los demás, pues colaborábamos con el resto de los presos en las cuestiones de limpieza. La bronca que tuvimos con él creo que fue esta, creo que es la que sale en el libro. Y bueno, siempre nos pareció, a mí siempre me pareció un pedante, y bueno, hay que reconocer además que eso no sale en ningún sitio, pero de hecho, si Albert Boadella se pudo fugar del juzgado cuando lo llevaban a juicio, fue porque lo sacó un grupo libertario. Lo sacó un grupo libertario y lo escondió un grupo libertario y lo llevó a Francia un grupo libertario. No conocía yo esa parte de la historia. Yo tampoco, es nueva, la conocí hace poco. Y bueno, hemos explicado un poco lo que fue el montaje del caso Scala, hemos explicado también un poco la estancia en prisión. ¿Quieres añadir algo más, explicar algo más de cómo fue el montaje o...? No, yo creo que no. Pues podemos dar por finalizada la entrevista entonces. Pues encantado de haberte tenido aquí. La entrevista a Xavier Cañadas, autor de Entre Muros, y ¿cómo se va a llamar el nuevo libro? Caso Scala, Terrorismo de Estado y algo más. Pues lo que la coletilla de ese y algo más es por el beneplácito de toda la izquierda parlamentaria de la época para que nos condenaran. Su silencio o complicidad, ¿no? Sí, el que calla otorga. Ellos sabían perfectamente que se trataba de un atentado terrorista montado por el Estado, y como lo que les era más rentable políticamente era que desapareciera el movimiento libertario, porque así nada les hacía sombra, pues permitieron que el Estado nos condenara. Bueno, pues lo dicho, encantado de tenerte, y bueno, esperemos que hasta pronto. Pues venga, hasta la próxima. Nada, hasta aquí ha llegado esta misión de Anábasis del miércoles 17 de octubre. Hoy rapiñando el trabajo de otras radios libres. Pero bueno, que al fin y al cabo tiene un objetivo a lo que, bueno, haya caca hoy. Unos planteamientos como los que... Un objetivo como el que pretendemos tener aquí, vamos, una manera de afrontar la historia como la que intentamos practicar desde Anábasis. Nada, la semana que viene probablemente tengamos una entrevista en directo en el programa, seguramente a las 7 de la tarde y no a las 8, por si nos extendemos un poco, bueno, para no andar pillados ni comerle el espacio de radio a otros compañeros. Y nada, eso, la temática pues será la que... relacionada con lo que venimos tratando en los últimos programas, movimiento libertario, a grosso modo. Pero bueno, ya puede ser ese tema, puede ser otro, no depende de nosotros. Nada, esperando que os haya gustado este programa, un abrazo y hasta la próxima semana.